Walter, bien, en la primera salida habíamos hablado de que nos íbamos a acercar al Consejo Escolar para poder hablar y conseguir que nos digan algunas cositas con respecto al tema de educación. ¿Y quién mejor que el presidente del Consejo Escolar, Fabián Ruiz, quien gentilmente nos atiende en su despacho? Así que vamos a aprovechar para preguntarle. Buenos días, Fabián. Antes que nada, muchas gracias por estos minutos. No, buenos días. Y no, por nada que agradecer por ustedes y la dirección en serio de respuesta a todos los requerimientos. Bien, tengo tres preguntas en una. Vamos, por ser viernes vamos a arrancar así. ¿Qué nos puedes decir de la confirmación de provincia con respecto a los aportes para la conclusión final del Jardín 912? ¿Qué estado de situación estaría la Escuela 2 en estos momentos, finalizando junio? Y ayer también tuvimos una nota con papás de alumnos de la Escuela 9, en la cual se están quejando por falta de agua potable y, fundamentalmente en estos días, falta de calefacción a través de la rotura de dos calefactores que tenían allí. Elegí la que más te guste para comenzar. No, por la última, con respecto a lo que es la Escuela 9, eventualmente está haciendo, se hace un análisis de agua en todas las escuelas también, en todo el establecimiento educativo también. En este caso, nos dio negativo y enseguida, ¿qué se hace cuando da negativo? Se entrega desde parte del Consejo Escolar agua potable a la escuela para que pueda ser consumida por los alumnos. Eso está entregando desde ese tiempo. Desde el tiempo que nos dio negativo, mejor dicho. ¿Te puedo puntualizar un cachito ahí? Porque la señora, la mamá con la cual estuve hablando, me enseñó inclusive, no tengo por qué no creerle, bidones de 20 litros de agua que le estaban proveyendo ellos como papás a los chicos. ¿Me estás diciendo algo contrario? O sea que está el consejo está dándole el agua a los chicos. Si la mamá lo aporta, bárbaro, ningún problema. Nosotros estamos organizando el agua potable a la escuela. Eso es lo que estoy diciendo desde el Consejo Escolar. Bien. Va a una empresa que lo está llevando de las veces que sea necesario. Si hay una cuestión que la escuela necesita más agua, no se le forma consejo y se le envía hay muchas veces que el consumo a veces es mayor por el tema de la temperatura, entonces también se eleva, como es nuestra, por eso es nuestra que no ha pasado, el consumo es mayor con la mayor temperatura. Entonces también se hace ese refuerzo. Así que nosotros de acá estamos hablando, porque si la mamá lo lleva, bárbaro, gracias. Pero el Consejo Escolar que tiene que garantizar, y lo estamos respetando, trae una empresa, que es la que nos provee no solamente ahí, sino a otras escuelas que siempre estuvieran resolviendo esta situación. Esto es lo que tengo para decir con respecto a la calefacción, de los dos calefactores, hay la escuela, más la cocina, más todo lo demás, todo funciona menos un calefactor. Pero me dijeron dos. Las dos aulas presenciales. No, después te muestro si quieres las fotos y donde está funcionando y la cocina tengo todo fijado. Porque es un solo calefactor que no está funcionando, que está dentro de la compra de los 19 que tengo que comprar para también. Lo hemos ido comprando a principios de año, a través del fondo educativo, se compraron calefactores, después con una partida que viene a la provincia también se compraron calefactores, y nos quedaron algunos juegos que se van rompiendo, o que los gasistas nos ven diciendo, mira, este hay que cambiarlo. Pero se fue, a medida que nos fueron diciendo todos los gasistas que queríamos hacer, los fuimos comprando y adquiriendo y colocando. Y este está dentro de una partida, que va a estar la semana que viene ya lista, que ya es una compulsa, porque no son tanto los calefactores para todos, imagínense, para todo también, estamos comprando entre 18 calefactores para ser más exactos, no es tanto, para todo el edificio. Por supuesto, dentro de eso está el de la escuela 9 para comprar, para adquirir la semana que viene. Son compulsos, son tantos que nos pueden sacar muchos, como hemos hecho otras oportunidades, hemos ido comprando la temporada. Hace que mañana se rompa alguno, si tiene que adquirir, pero tal, yo no sé qué sucede. Con respecto a la escuela número 2, se tomó la decisión a partir del retiro de medidor del gas por parte de Camusi, que está bien que lo haya sacado, no por como dijo la directora que había olor a gas, porque no había olor a gas, ahora te voy a mostrar a ver donde dicen que no había olor a gas, sino que es una cuestión de otras situaciones a resolver. Y hemos tomado la decisión de hacer toda esta acción para no hacer inconveniente, toda esta acción nueva de gas, toda, absolutamente toda, incluida la donde están los inspectores. Saca todo lo que corresponde a lo que era el sistema antiguo. Todos habíamos dicho que íbamos a comprar una caldera, pero no tenemos inconvenientes, es una manera de regenerar mejor. Digo, sacamos todo y hacemos todo nuevo y no va a tener más problemas, por lo menos por mucho tiempo, porque por las manufacturas se compran todos nuevos con la especificación técnica que nos brindaron la gente, no solamente de Camus, sino también los policías matriculados, y el arquitecto que hizo el reglamento. Se hace una cañería externa para que sea mucho más rápido, se hace todo rampado y se va a hacer todo lo que corresponde. Colocación de artefactos de tiro balanceado natural, o sea, con los factores de acuerdo a las características de cada espacio. Se van a colocar algunas condiciones, se va a poner el termo, también en una condición que era una de las medidas que había visto Camusi, el reglamento. Recién me contó con la gente de Camusi para el ser que el lunes ya va a estar trabajando, empieza a trabajar la empresa, y para que todo lo que sea lo administrativo que se presenta en la escuela, que tras el trabajo de la presentación de Camusi, que ellos lo vayan viendo seguido, que no se tarde muchos días para que pueda acortar los tiempos, porque hay una cuestión que lo que se hace los 30 días que van a ser de obra, y otra cosa es los días que pueden ya hacer en función de lo que corresponde a la inspección de Camusi. Por eso vengo recién de poder seguir trabajando como lo hacemos ahora, en forma conjunta, y que podamos ir acortando los tiempos posibles de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí muchas veces tiene mucho trabajo Camusi, entonces en vez de por ahí instalar 3, 4 días, que por ahí si viene una obra, sobre todo sabiendo que tenemos casi 600 chicos dentro del establecimiento, que lo puedan ni bien llegar, que lo puedan revisar, y si alguna persona va a corregir, que lo hagan, lo den la evolución inmediatamente, y si algo está bien, que lo den ok, así sigue, continúa. Es una obra muy interesante. Tengo una pregunta puntual. Primero, si hay un tiempo más o menos estimado de finalización de obra. ¿Por qué la pregunta? Porque la gente nos pregunta casualmente en la calle, ¿por qué estas cosas no se prevén con anterioridad si es que no son previstas con anterioridad? O sea, la rotura de un artefacto como puede ser un calefactor es un improvisto que obviamente no hay fecha de que suceda eso. Pero en cuanto a la revisión de caldera, del sistema de gas y demás, ¿se hace en el verano, cosa que en el invierno esté apta o realmente no? Es muy buena tu pregunta. Nosotros hicimos todo un trabajo preventivo en el mes de enero, febrero, en la escuela 2, con respecto, y como lo hicimos en la escuela 14 y en la técnica 2, con lo que es calderas. Técnica 2 es una caldera muy grande, que es muy, muy vieja, y se hizo toda nueva, con toda la tecnología nueva. Y de hecho, este paso no hay ningún problema. De hecho, ahora tengo un corte en un lugar, en un taller, y hacemos toda una instalación nueva también ahí. Te digo, como se hizo ahí, se hizo en la escuela 2, se hizo una cuestión preventiva, se dejó en condiciones todo lo que corresponde a la caldera y también lo que corresponde a los radiadores. ¿Qué pasó? La caldera el 20 de mayo de este año queda un 70% de su capacidad. ¿Por qué? Porque hubo una situación muy técnica, me quiero meter en una cuestión de edad, pero voy a específico, queda un 70% de su capacidad. Entonces, el día 22, después eso fue un sábado, el día 22, el lunes, le dije a la directora, vamos a cambiar la caldera. No te preocupes, vamos a cambiar la caldera. Hay un tiempo administrativo, pero está la decisión tomada. Y mientras tanto, dije, vamos a ir todos los días, vamos a poner una persona para que pueda atenderla por si hay alguna situación, o, eventualidad, durante todo el día que necesite. Entonces, ¿lo que pasó? Se presentó alguna cuestión, y la directora llamó a Camus y se lo quería regalar, y se retiró mayor y tuvimos que hacer esto. Respondo a la pregunta, sí se hacen cuestiones preventivas, se han hecho preventivas y seguimos trabajando porque lo mejor que podemos hacer es, y yo siempre digo, tengo que pensar en el frío cuando hace calor. Siempre digo, por eso se hicieron las compras de los artefactos durante el mes de enero, que el bloque de la oposición no quería, y yo lo compré. Igual dije, hay que hacerlo, y se lo colocaron. Y si hicieron, digo, después todo lo que correspondía, se hizo otra partida extraordinaria cuando vino la provincia, y también se siguen comprando, digo, no esperamos ahora el frío, empezamos a trabajar con tiempo. Hay cosas que no se dan, una de las prioridades no se dan, digo, ¿quién quiere tener una escuela con un problema de gas? Nadie, yo por lo menos en parte no. Entonces, trabajamos en el preventivo sin haber sido caso. En este caso, dijo basta. Dice, tomé una decisión de forma rápida. Yo viajé a La Plata y inmediatamente le dije, esto hay que responderlo. Nos mandaron la planilla, la mandamos, la completamos, viajé. Y el año pasado, no estaba en la escuela 2, pero había otras escuelas, nosotros habíamos planteado también en la planilla que había un relevamiento y no nos habían girado los fondos. No era la escuela 2, pero había otras escuelas que se lo habían pedido, me habían girado los fondos. Nosotros, y por eso trabajamos con el fondo educativo. Yo no espero que vengan los fondos, no viene la provincia, la primera vez que hacen. No, yo estoy para, como funcionario para resolver la situación. Si no encuentro ningún problema, no lo puedo resolver en un lugar, puedo resolverlo en otro lado. Y así hemos trabajado. Así que la propuesta más importante es que ahora tenemos que este lunes empiezan a trabajar para la escuela 2 para empezar a dar respuesta. Y mientras tanto, los chicos están en función de lo que nos pidió la directora, los 6 calementores, que estuvimos en la reunión con los papás, que es muy difícil, hizo una evaluación auxiliar para ver si podía hacer otra cosa. Hay que hacer, hizo una evaluación técnica, y hay que pedir otro medidor. Ya estuvo, es medio complicado para poder resolver lo que es